presenta Con Voz Fuerte, un espacio donde tú podrás encontrar respuestas, consejos, orientación e información para vivir mejor y mucho más. Quédate con nosotros y participa Con Voz Fuerte aquí en NetUNASAM, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Muy buenos días, amables oyentes, 8 de la mañana con 3 minutos, son las 8 de la mañana con 3 minutos, aquí en Radio Net UNASAM, les saluda Rimmel Muñoz Gómez, 8 de la mañana con 9 minutos, atención a la hora. El día de hoy estamos presentando Cultura Ciudadana, donde presentaremos accidentes de trabajo, prevenir para no lamentar. En el segmento Nuestro Hábitat estaremos presentando Una joya con alas, el picaflor. Y en el segmento Rompe el silencio presentaremos este tema, La cenicienta liberada. Una primera parte de este radionovela más bien, La cenicienta liberada. En dos capítulos vamos a transmitir hoy y mañana. Luego en Vida Ideal estaremos presentando un rico postre cremoso, hablando sobre la leche materna. Y por supuesto, en el segmento Infórmate al Día, las noticias del día a día. Y tendremos una canción intermedio para relajarnos. 8 de la mañana con 10 minutos, no se mueva, está usted en la sintonía de Radio Net UNASAM con Voz Fuerte. Hablando con Voz Fuerte. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos y comenzamos de esta manera el programa Con Voz Fuerte. El día de hoy, miércoles, atención, el día de hoy, miércoles 10 de marzo del año 2010, año de la consolidación económica y social del Perú, ya lo saben. Así que, atención, tenemos un comunicado urgente. El día de hoy a las 11 y 15 de la mañana se estará realizando un simulacro de sismo. El Instituto Nacional de Defensa Civil está organizando pues este simulacro de sismo, ¿ah? Conjuntamente con la Municipalidad Distrital de Independencia, están invitando a todos los trabajadores de la municipalidad a participar del simulacro de sismo con repercusión de aluvión. La concentración será en el Parque Gran Chavín. Esto es básicamente para los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Independencia. A continuación presentamos el segmento Cultura Ciudadana, donde tocamos temas de derechos y deberes ciudadanos. Somos parte de una cultura. Pertenece, impulsa y facilita la convivencia con Cultura Ciudadana. Porque tus derechos y deberes son tu arma de conocimiento. Muy bien, 8 de la mañana con 12 minutos, estamos presentando el segmento Cultura Ciudadana. Dentro de este segmento estamos presentando a continuación accidentes de trabajo, prevenir para no lamentar, un reportaje de 4 minutos que vale la pena escucharlo. Cada año, más de 2 millones de personas mueren a causa de accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. Pero además se producen 270 millones de accidentes de trabajo no mortales y 160 millones de casos de enfermedades profesionales. La Organización Internacional del Trabajo exhortó a tomar medidas preventivas que a la larga no solo salvan la vida e integridad física de los trabajadores, sino que además redundan en un aumento de la productividad y una mejora de la economía. Conversamos con Valentina Forastieri, especialista en condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional de la OIT para América Latina. América Latina tiene el tercer lugar en siniestralidad por accidentes de trabajo, que equivale al 11%. Con respecto a las enfermedades de origen ocupacional, es todavía más difícil tener una estimación adecuada. Pero lo que sí le puedo decir es que a nivel mundial se está perdiendo el 4% del Producto Interno Bruto por no invertir en prevención debido a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y en América Latina esa estimación llegaría aproximadamente a un 10%. Usted me dijo que América Latina ocupa el tercer lugar En siniestralidad a nivel mundial. ¿Cuáles son las regiones que ocupan el primero y segundo? África sería un primer lugar. Y el segundo depende de la región dentro de Asia, de la subregión de que estemos hablando. ¿Las leyes en América Latina protegen al trabajador? Las leyes sí. El problema a veces es que estas leyes no se aplican como debería ser por falta de medios técnicos adecuados, por falta de personal adecuado o por falta de voluntad política para su implementación. El tema no ha sido tradicionalmente una prioridad para los países. Se considera a veces que, sobre todo de parte de los empleadores, que invertir en prevención es un gasto y no una verdadera inversión. Pero no se puede tener productividad si no se protegen las condiciones de trabajo y no se protege a los trabajadores que están generando esa riqueza. ¿Cuáles son los trabajos más peligrosos en América Latina en materia de accidentes? Los trabajos más peligrosos a nivel mundial y también en América Latina serían la minería, la construcción, la pesca, la agricultura, y realmente el orden jerárquico de estos sectores va a depender de qué tan importante sea en el contexto productivo del país el sector para considerarlo el más peligroso entre todos. La construcción suele destacar de manera importante, primero porque se encuentra en zonas urbanas y después porque la mayoría de los accidentes son graves o fatales y entonces sabemos de ellos a través de los periódicos. Pero en el caso de la agricultura, que es uno de los sectores donde hay un mayor subregistro y subnotificación de accidentes y enfermedades, hemos encontrado también a través de estudios de OIT que la mitad de esos 270 millones de accidentes, más de la mitad, 135, vienen de la agricultura. ¿Qué tipo de accidentes son estos? Sobre todo con maquinaria y herramienta, por ejemplo con tractores, o con exposición a sustancias químicas peligrosas, por ejemplo pesticidas, o lesiones con herramientas punzocortantes. ¿Las personas que sufren estos accidentes están protegidas? Deberían estar protegidas. El problema es que muchos de los trabajadores de la agricultura no son trabajadores asalariados, sino que son trabajadores temporales, a tiempo parcial o jornaleros, que no están cubiertos por la seguridad social. También en algunos países se excluye a la agricultura de esta protección social. Para prevenir estas enfermedades y estos accidentes, ¿qué se puede hacer? Esto implica una jerarquía que uno tiene que establecer de evaluación de los riesgos que le permita eliminarlos en su origen, reducir aquellos que pueden ser controlados con medidas de seguridad generales o mecánicas, y cuando no hay otra opción, entonces proporcionar equipo de protección. Es decir, la última línea de defensa debería ser el equipo de protección, pero normalmente es al revés. Cuando nosotros hacemos un análisis de costo-beneficio, nos damos cuenta que una gestión adecuada para eliminar o minimizar los riesgos va al mediano a largo plazo contribuir no solo a proteger la salud y la vida de los trabajadores y las trabajadoras, sino también a incrementar la productividad de las empresas, de los sectores y de los países en su conjunto. Valentina Forastieri, especialista en condiciones de trabajo, seguridad y salud ocupacional de la OIT para América Latina. 8 de la mañana con 17 minutos, es la hora a nivel nacional. Hemos escuchado pues esta entrevista que se le hace a la señora Forastieri, que es representante de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y cómo es posible, y cómo vemos pues que efectivamente las leyes en Latinoamérica y en Perú específicamente son protectoras al trabajo. Protegen las leyes, la cuestión laboral, la situación laboral de las personas, pero no en el hecho. Así que prácticamente estamos abandonados en este tema de la cuestión laboral. Y no obstante, existe pues normatividad vigente, ¿no? Muchas personas padecen incluso explotación laboral. Y dentro de las leyes laborales estuve revisando la vez pasada, por ejemplo, las nuevas formas de discriminación laboral. Las nuevas formas de discriminación laboral, atención, son, por ejemplo, para citarles algunos ejemplos, estas nuevas formas de discriminación, cuando publican la convocatoria para una plaza en cualquier empresa, básicamente, o institución, sea pública o privada. ¿Qué cosa piden? Por ejemplo, en algunos lugares piden buena presencia. Ese término, ¿verdad? Dice de buena presencia. Y todavía algunos ponen excelente presencia. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una forma de discriminar. No, señor, usted no cumple con este requisito, por lo tanto no puede acceder al trabajo. No es así. Eso es una forma de discriminación. La otra forma de discriminación, por ejemplo, es el sexo. Dicen, solamente señoritas. Solo señoritas, por ejemplo, dicen, ¿no? Solo señoritas para este trabajo. Oiga, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué solo señoritas, no? ¿Qué cosa es lo que van a hacer que no pueden hacerlo los varones? Esa es la gran pregunta. Y la otra pregunta, por ejemplo, en construcción, lo que es construcción civil, dicen solamente hombres o varones, no se permite mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué la discriminación, que es que las mujeres no pueden hacer un trabajo de hombres o los varones no pueden hacer un trabajo de mujeres? Esta también es una forma de discriminación. Las nuevas formas de discriminación laboral que también la legislación peruana, por ejemplo, no contempla exactamente, específicamente, aunque sí se contempla en lo que es la Constitución Política del Perú, que es la norma de, según jerarquía, la máxima norma que debe respetarse. En la semana pasada fui testigo de una licitación para un cafetín escolar, para un kiosco escolar. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay uno de los requisitos que publica la Comisión de Licitaciones de Kioscos Escolares de Ian Carbas, por ejemplo, era de que los postores, o para ser ganador de la licitación, tiene que ser, el postor tiene que ser padre de familia de la institución y además contar con tarjeta de APAFA. Además estaban limitando la participación de las personas que el año anterior habían sido parte o habían administrado un cafetín escolar. No querían que participen las personas del año pasado, lo cual constituía discriminación. ¿Por qué? Porque no se puede impedir a otras personas a participar de una licitación de una institución educativa estatal. Sería cuestión privada, tal vez, ni aún así, ¿eh? Entonces, la Constitución Política del Perú, en el artículo 2, inciso 2, dice: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por edad, raza, religión, sexo y cualquier otra índole. Por lo tanto, esta también es una forma de discriminación. Así que atención a las instituciones, ¿eh? No pedir cosas irracionales y que discriminen a las personas. 8 de la mañana con 21 minutos. Con voz fuerte. Llega gracias a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, UNASAM. A continuación, siendo las 8 de la mañana con 22 minutos, presentamos Nuestro Hábitat. Para conocer, proteger y sentirnos orgullosos del lugar donde vivimos, presentamos Nuestro Hábitat. Porque si tú cuidas, tú te cuidas. Ocho de la mañana con 22 minutos en el segmento Nuestro Hábitat. Presentamos este audio importante sobre el picaflor, un ave, una especie de ave que está en toda Sudamérica. Una joya con alas, el picaflor. Picaflor. Una joya con alas. Lo llaman picaflor. Chupa rosa. Tente en el aire. Trovador. Pájaro mosca. Pájaro de sueño. Pájaro susurro. Estrella del bosque o quinte. Los incas y los mayas lo conocían como rayo de sol. Gota de rocío. Bucle de la cabellera de la estrella matutina. En su canto general, Pablo Neruda le dedica uno de sus versos. El colibrí guardó las chispas originales del relámpago y sus minúsculas hogueras ardían en el aire inmóvil. Ningún ave recibió tantos cumplidos. El colibrí es el pájaro más pequeño del planeta. Es originario de América y habita desde Alaska hasta Tierra de Fuego, especialmente en la cordillera de los Andes. En su familia hay más de 300 especies. El más pequeño de todos vive en Cuba y es conocido como Sunsun. Tiene apenas 6 centímetros de largo y 2 gramos de peso. Verdaderos acróbatas, los colibríes pueden mantenerse inmóviles en el aire para libar el néctar de las flores batiendo sus alas 70 veces por segundo. Pueden volar hacia atrás, girar y dar vueltas como trompos. El ojo humano no alcanza a ver más que una difusa neblina. Durante los vuelos nupciales, estos pajaritos maravillosos logran un récord de 200 aleteos por segundo. Los colibríes exhiben los colores más brillantes. Verdes iridiscentes. Azules metálicos. Rojos de fuego. Todo un arco iris en miniatura. Son verdaderas joyas con alas. La palabra colibrí viene de la lengua que hablaban los taínos, originarios de las islas del Caribe, y se traduce como pájaro dios. El cubano José Martí, inspirándose en esa diminuta divinidad, escribió: las verdades esenciales caben en las alas de un colibrí. Déjate sorprender por la naturaleza. Ella no te pertenece. Tú perteneces a ella. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Una verdadera joya con alas, ¿verdad? El colibrí que habita, es el ave más pequeña del mundo y habita desde la Tierra del Fuego, hemos dicho, hasta Centroamérica. Oigan, qué importante saber estas cosas, que de pronto estamos culturizando, estamos colaborando con la educación paralela, porque la educación no solamente se da en las aulas escolares, tanto en inicial, primaria, secundaria, lo que es educación básica o educación superior. No, la educación continúa durante toda la vida. Si bien es cierto, hay una parte que se llama instrucción, pero la educación es otra cosa, es aprender para la vida. Es aprender para vivir mejor, cada vez más. Así que dentro del segmento Nuestro Hábitat también estamos educando. La educación paralela se da a través de los medios de comunicación y la radio no puede estar ajena a esta gran responsabilidad social que tiene con su comunidad. 8 de la mañana con 27 minutos. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. Ocho de la mañana con 27 minutos. Nos vamos a una pausa musical. En estos momentos vamos a presentar, pues, del disco Señor Bolero de nuestro amigo Miguel Chicho Rivera, este tercer tema que se llama Segundo Plato. A disfrutarlo. su otro amor lo disfrutó, mientras de mí te aprovechabas, jugando sucio con mi amor. No quiero ser segundo plato que dejas en algún rincón. Basta de engaños y mentiras, no quiero ya tu desamor. De la mañana con 32 minutos es la hora a nivel nacional. A continuación vamos a presentar el siguiente segmento que se llama Rompe el Silencio. Habíamos escuchado esta canción Segundo Plato de Miguel Chicho Rivera, un disco que ya está a la venta aquí en Huaraz. Miguel Chicho Rivera es un iqueño que radica en Huaraz a muchos años, es personal administrativo de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, un gran músico bohemio él, y ha publicado, ha editado el primer disco, Señor Bolero, ya lo saben. Así que a disfrutar el bolero a esta hora también. 8 de la mañana con 32 minutos presentamos Rompe el Silencio, el segmento sobre violencia familiar.